primer tema musical, como es habitual, comenzamos siempre con la música. Vamos a, luego de la música, vamos a escuchar, a encontrarnos con una producción que tiene a los pueblos originarios como protagonistas, a Osvaldo Bayer como pensador y aporte, y música de Arbolito, y luego también algunas cosas interesantes. Y en la segunda parte del programa, un documento especial sobre una de las grandes mujeres de Argentina. En este tiempo en que recordamos el bicentenario, traemos al programa algunas producciones que rescatan de la memoria social y colectiva a personajes que han aportado mucho para la construcción de estos 200 años de la Argentina como país. Vamos a la música primera, una bella canción, profunda y triste en el contenido por lo que dice, pero muy bella en su melodía y en su interpretación. Es un tema musical, es un tema del jazz, un arreglo del jazz, que se llama Bahía Negra, y que está grabado por Javier Limón, un músico español, junto con Bebo Valdés, que anoche veíamos a Bebo y el Cigala, un espectáculo. Don Bebo Valdés, un pianista cubano que vivió sus últimos años en Suecia. La voz es la de Concha Buica, una cantante española de origen africano, y la canción Bahía Negra nos habla de la situación de nuestros hermanos del África, y que muchos de ellos desde hace tantos años luchan por su liberación. Javier Limón, Bebo Valdés, Concha Buica, Bahía Negra, del trabajo Limón del año 2005, de estos músicos excepcionales de España y Cuba. La brisa tiene la risa.

algo muy importante que está pasando en Argentina desde el miércoles pasado, y que es la marcha hacia Plaza de Mayo de nuestros pueblos originarios desde los cuatro puntos cardinales de Argentina. El decreto para eliminar a los Rangeles. ¿Por qué eliminar a los Rangeles? ¿Qué mal habían hecho los Rangeles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch, y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 Rangeles para ahorrar balas. Fíjense qué occidental y cristiano. Los Rangeles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado en un siglo adelantado, dice el coronel Rauch en su parte, en alemán, escribe. Dice: los Rangeles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales, hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza. Los pueblos originarios están caminando por la verdad hacia un Estado plurinacional. Desde los cuatro puntos cardinales del país, los pueblos en este bicentenario marchan desde el pasado miércoles hacia la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. Los aborígenes mapuches y huarpes solicitaron en esta ciudad que en el siglo XXI sea el de las identidades plurales, de las ciudadanías y de naciones preexistentes que conviven en un Estado plurinacional. Demostraremos que no somos el pasado. Existimos y hemos resistido más de 500 años y seguiremos resistiendo por nuestros derechos a ser. Argentina es plurinacional y pluricultural, y eso es lo que reclamamos los pueblos originarios, dicen las distintas comunidades reunidas en esta marcha. Preexistimos 30 naciones originarias. Esa enorme riqueza cultural representa más de 20 idiomas preexistentes al castellano, y sin embargo se caracteriza a Argentina por ser el blanco de América América o el más europeo, y eso es darle la espalda a las culturas indígenas, decía Jorge Nahuel, titular de la Confederación Mapuche de Neuquén. Estamos escuchando música de la cantante mapuche Beatriz Pichi Malem. Los territorios de los aborígenes están siendo utilizados para la explotación minera, petrolera y forestal, por lo que estos pueblos reclaman por normas de justicia y convivencia que les permita mantener un sistema comunitario de vida. El despojo territorial ha sido sistemático desde las campañas militares en los albores de la nación. Antes eran con armas y ahora son los letrados y los jueces. Dice Osvaldo Bayer, una vez más sostenemos que en la historia finalmente triunfa siempre la ética, aunque pasen siglos. Recuerdo, dice Bayer, cuando hace años comenzamos los jueves al anochecer junto al monumento al general Julio Argentino Roca, demostrando que documento tras documento los argentinos honrábamos a un genocida, a un racista y a quien había restablecido la esclavitud en Argentina en 1879. Esclavitud a la cual nuestra increíblemente progresista asamblea del año 1813 había eliminado, adelantándose en décadas a Estados Unidos y a Brasil. Pues bien, aquella iniciación se ve culminada ahora por el primer Congreso Nacional del Movimiento Desmonumentar a Roca, que se llevará a cabo el sábado próximo, el 22 de mayo, día del Cabildo Abierto, y el domingo 23 en la ciudad bonaerense de Junín, al cual concurrirán delegaciones de todo el país de docentes, estudiantes, trabajadores, miembros de instituciones culturales, representantes de los pueblos originarios y todos los que quieran participar. Los actos serán públicos y culminarán con música del cada vez más joven conjunto Arbolito. Dice Osvaldo Bayer, cuando comenzamos hace años aquella tarea en el monumento a Roca de la Diagonal Sur, en la ciudad de Buenos Aires, fuimos demostrando lo que sosteníamos. Sobre el calificativo de genocida, mostramos el propio discurso de Roca ante el Congreso de la Nación, al finalizar su campaña al desierto. Él decía, la ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras, ha sido por fin destruida. El éxito más brillante, decía Roca, acaba de coronar esta expedición, dejando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero. Palabras de Roca. Continúa Bayer. No puede haber mejor definición del concepto oficial de genocidio que estos conceptos del propio genocida, frase en la cual se nota su increíble racismo, acusando a los seres humanos que habitaban desde hacía siglos esas regiones de haber inundado las fértiles llanuras, cuando la verdad es que si alguien había inundado eran los descendientes de los conquistadores europeos que un buen día habían descubierto América. Respecto del racismo de Roca, están todos sus discursos en los que siempre emplea los mismos términos, calificándolos de los salvajes, los bárbaros, mientras San Martín, varias décadas antes, siempre hablaba de nuestros paisanos, los indios. Una diferencia abismal. Sobre el clima previo que preparó la matanza de Roca, se pueden consultar los diarios de la época. Basta un ejemplo, el diario La Prensa del 16 de noviembre de 1878 decía, La conquista es santa, porque el conquistador es el bien y el conquistado el mal. Siendo santa la conquista de la pampa, carguémosla a ella los gastos que demanda, ejercitando el derecho legítimo del conquistador. Racismo para obtener ganancias. Cha cha cha cha cha cha binga, cha cha cha cha cha cha binga, taile taile taile, maile maile ye maile maile ye, ayangaye ayangaye, ni chaka chaka tu payung kul kul tu mapum, kaduangayenkaya. Respecto, dice Bayer, de que Roca restableció la esclavitud casi 70 años después de que ésta hubiera sido eliminada por la gloriosa asamblea del año 13, del año 12, perdón, lo demuestran los avisos publicados en los diarios de la época. Por ejemplo, el del diario El Nacional del 31 de diciembre de 1878 decía: entrega de indios, como título y como texto. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. Con respecto a la crueldad empleada por Avellaneda, Roca y los miembros de ese gobierno, lo dicen bien esta crónica del mismo diario porteño El Nacional de esa fecha, que decía: llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto, no cesa. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos indios se tapan la cara, otros miran resignadamente el suelo. La madre india aprieta contra el seno al hijo de sus entrañas. El padre indio se cruza por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. 1492, 90 millones de indígenas viven en América. 1692, 4.500.000 indígenas sobreviven en América. 1850, 1999. Matanzas indígenas por la explotación forestal en la región del Chaco. 70.000 mapuches mueren en la campaña del desierto en Argentina. Indígenas mapuches son atacados por centenares de indígenas guatemaltecos, mueren en el Alto Verapaz por las explotaciones del níquel. Los indígenas chapanecos luchan contra la violación de indígenas de Colombia, luchan con tierra. La explotación petrolera en su resguardo indígena. Siéntase la profunda melancolía de pensar en la rapidez con que los indios han desaparecido. Charles Darwin. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbias y mentiras. Manuel Belgrano, el 30 de diciembre de 1810, decía: a consecuencia de la proclama que expedí para hacer saber a los naturales de los pueblos de Misiones que venía a restituirlos a sus derechos de libertad, propiedad y seguridad, que por tantas generaciones han estado privados, sirviendo únicamente a las rapiñas de los que han gobernado, he venido a determinar los siguientes artículos, con que acredito que mis palabras no son las del engaño ni alucinamiento con que hasta ahora se ha tenido a los desgraciados naturales bajo el yugo de hierro. Decía Belgrano: 1. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode. 2. Desde hoy les liberto del tributo. Y luego, los otros artículos, Belgrano los habilita para todos los empleos civiles, políticos, militares y eclesiásticos, y les promete créditos para la compra de instrumentos para la agricultura y para el fomento de las crías. De la igualdad y la libertad a la esclavitud y la muerte. La absoluta traición a los principios de mayo. Todo esto en manos de don Julio Argentino Roca. Con Julio Argentino Roca comenzará el dominio del latifundio, luego de que después del exterminio de los pueblos del sur se repartan 41 millones de hectáreas a 1.843 terratenientes. Al presidente de la sociedad rural, sí, la misma que hoy sigue representando a los estancieros, se le entregarán nada menos que 2.500.000 hectáreas. ¿Quién era el presidente de la sociedad rural? José María Martínez de Hoz, el bisabuelo directo de Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía de la última dictadura militar, la de la desaparición de personas. ¿Cómo el verdadero poder siempre se mantuvo en las mismas manos en nuestra historia, ya que jamás se llevó a cabo una reforma agraria? A todos los miembros de la comisión directiva de esa sociedad, Avellaneda Roca les otorgó un mínimo de 500.000 de hectáreas. Y ahí están los apellidos clásicos del Barrio Norte, los Pereira Iraola, los Yoromi, los Unzúe, los Sanchorena, Amadeo, Mínguez, Real de Azúa, Leluar, Temperley, Jovayol, Arana, Casares, Señoranz, Martín, Omar. En el primer congreso de Desmonumentando a Roca, que comenzará el sábado próximo en Junín, provincia de Buenos Aires, dice Bayer, sentaremos las bases para una propuesta de profundo sentido ético, terminar con el endiosamiento del genocidio y propender a que se quiten los monumentos a la persona de Roca, se reemplace su nombre a todas las calles que lo ostentan en nuestras ciudades. Y también que la ciudad patagónica de General Roca pase a llevar el nombre que esa zona ostentaba antes del paso del genocida, Fisque Menuco. Los argentinos, dice Bayer, jamás hicieron congresos de historiadores para hacer una autocrítica de los crímenes oficiales que se cometieron contra los pueblos que durante siglos habitaron estas generosas tierras. Al contrario, glorificaron con los nombres de los asesinos oficiales lugares públicos. Cuando propusimos, dice Osvaldo Bayer, a los representantes del pueblo de la capital quitar el monumento a Roca y reemplazarlo por una obra escultórica que represente a la mujer originaria, ya que en su vientre se originó el criollo que fue el soldado de nuestros ejércitos de la independencia, ese proyecto fue rechazado por el macrismo, que señaló que en historia hay que mirar hacia adelante. Interesante, inteligente. Ante tal argumento, señalé públicamente, dice Bayer, entonces con ese criterio Alemania tendría que tener todos los monumentos a Hitler. Más todavía que justamente el monumento a Roca es el más grande y céntrico de la ciudad de Buenos Aires, apenas a metros del cabildo, donde se declaró la libertad y se sostuvo la igualdad de todos como principio. Además, ese monumento a Roca fue llevado a cabo por resolución de un gobierno no democrático en la década infame, durante el período del general Justo, elegido, como es sabido, por el llamado fraude patriótico, término argentino que debería avergonzarnos a todos. ¿Y quién era el vicepresidente del general Justo? Nada menos que el hijo de Roca, Julio Argentino Roca hijo, quien fue el verdadero inspirador de ese monumento a su padre. Ese monumento del general Roca es aún más injusto porque el general Roca, siendo presidente, aprobó la ley más cruel de la legislación argentina, la ley 4144, la llamada ley de residencia, por la cual se expulsaba a todo extranjero que perturbara el orden público, que se aplicó principalmente a obreros que promovieron el avance de la justicia social luchando por las 8 horas de trabajo, pero la maldad de esta ley era que se expulsaba solo al hombre y se dejaba aquí a su mujer y a sus hijos. Eso se hacía para que las esposas les aconsejaran a sus maridos no comprometerse en las luchas obreras porque corrían el peligro de ser expulsados y ellas quedaban aquí solas con sus hijos. ¿Y cómo podrían alimentarlos? También Roca fue el primer presidente que reprimió con extrema violencia un acto obrero del 1 de marzo en memoria de los mártires de Chicago. Fue el 1 de mayo del año 1904 y allí fue muerto el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad, el primer mártir del movimiento obrero argentino. De él no hay ni una callejuela en un barrio obrero, pero el represor Roca tiene calles hasta en el último rincón urbano del país. Como tu gusta que me aquí tu fachima por meu. El libro Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible, de Marcelo Balco, deja bien al desnudo la verdadera personalidad de Roca y demuestra que en el curso de la historia, cómo se justificó lo injustificable que ha quedado siempre oculto por más de un siglo y medio y hoy recién comienza a debatirse. Además, se traen las citas del lenguaje de los políticos notables de la época y su racismo insoportable, con expresiones como raza estéril, enjambre de hienas o gusanos, como se calificaba a los pueblos originarios para facilitar el genocidio. Toda la línea de los pensadores liberales positivistas de la época. Se quería terminar con la nación mestiza para lograr la llamada civilización europea. Y también otros aspectos, la posición dual de la Iglesia en esa época. No deja, Marcelo Balco, el autor de este libro, de demostrar la corrupción oficial en la que se destaca las prebendas de los dos hermanos de Roca, Rudecindo y Ataliba. Sarmiento inventó el verbo atalibar, que suplantaba al de cobrar la coima. En resumen, un libro fundamental para llegar a la verdad de ese pasado argentino y para interpretar el fracaso argentino posterior a ellos, que culminó con la dictadura de la desaparición de personas. Recordamos, el libro es de Marcelo Balco, se llama Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible. termina Osvaldo Bayer diciendo, por eso por fin una reunión nacional. Los próximos sábado 22 y domingo 23 de mayo en Junín, provincia de Buenos Aires, donde se debatirán en sucesivos encuentros todos los temas que hacen al pasado argentino, que nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos pasó a los argentinos después de esos principios de mayo, plenos de generosidad y de la búsqueda de la igualdad por medio de la libertad? El presidente de la nación, don Bernardino Rivadavia, contrató a un militar europeo, el coronel prusiano Federico Rauch, un militar muy valiente que venía de pelear con Napoleón en las grandes guerras y nos vino a enseñar cómo muy rápido, con táctica y estrategia, se podía terminar con este flagelo indígena y dejar las pampas limpitas como están ahora, de manos de Lewis, de Benetton, de Thompson. Federico Rauch, además de muy valiente, era un tipo muy humano y muy copado, según dicen sus partes de guerra. Por ejemplo, hay uno que dice: hoy ahorramos balas, degollamos a 27 ranqueles. Y agregaba que los ranqueles no tenían salvación porque no tenían sentido de la propiedad y que eran anarquistas. Anarquistas. 1826. Pero un día este coronel prusiano se iba a encontrar con la horma de su zapato. Iba como siempre, 200 metros al frente de la tropa, con su caballo y su espada, demostrando que un militar europeo es mucho más pulenta que un soldadito criollo, 200 metros adelante. Ni se imaginaba que le iban a estar esperando en una hondonada un joven ranquel, cansado de ver a tantos hermanos morirse, con tanta vergüenza en su tierra. Lo esperó solito con unas boleadoras, con un cuchillo. Y cuando pasó Rauch al frente de la tropa, le volvió el caballo, se le tiró encima y cometió el terrible sacrilegio de cortarle la cabeza. Así fue como terminó su campaña Federico Rauch, que hoy como país lo recordamos en cada calle que lleva su nombre, cada monumento y hasta un pueblo acá muy cerquita que se llama así, Rauch. Pero nadie se acordó de ese joven ranquel. Arbolito lo llamaban, Arbolito, porque tenía el pelo largo, era flaco y se lo confundían. Estaba siempre espiando a ver si venían o no venían. Así que para él, para todos los que resisten y resistieron de la manera que sea, y para nuestro querido Osvaldo Bayer, que nos cuenta estas cosas que en la escuela no se animan, va el nombre de la banda y de esta cuequita que dice así. A ver las palmas. año parece ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel si te dan. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. Niño, algo que yo no entiendo. Vienen cerrando los campos y poniendo dueños. Es un camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Avanzan por la tierra, traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno van a tener que aprender a morir como perros. Un joven indio ya de tanta prepotencia, tantos hermanos caídos vengados quisiera. Antes de ver a la tropa que viene que ahí llega, murió el valiente coronel. ¿Y qué onda? Se la buscó. Y le cortó la cabeza. Esta producción hemos usado a Osvaldo Bayer, un audio suyo junto con el grupo Arbolito, este grupo musical que cerraba con este tema Arbolito, un homenaje a este indio del sur de Argentina que se cobró parte de lo que le habían hecho a su pueblo. La música que escuchábamos también recién, el grupo Arbolito, en una grabación en vivo en Radio Nacional Buenos Aires. Y las cortinas que usábamos, la señora Beatriz Pichimalén, cantante del pueblo mapuche, de su trabajo Añil. Bienvenidos a este encuentro de culturas de nuestro país. A ver, los hermanos quechuas, Kaipi Kashaiku. Los hermanos aymaras. Kamisaraki, compañeros. Y los hermanos guaraníes. Poamar, Rogerovia. Estamos todos. Qué lindo cuando no falta nadie. Empecemos. Disculpe, licenciada. ¿No falta nadie, dice usted? ¿Y los hermanos yuracarés, yukis, mosetenes, trinitarios, sirionos, uruchipayas, afrobolivianos? Todos quiere decir los pocos y los muchos. Aprendamos a reconocernos y respetarnos por un mundo mejor. www.lra28.com.ar. Teléfono 427-067 425-396. Estamos compartiendo el puente en la frecuencia de América del año pasado, de Radio Nacional, el RA28 Radio Nacional. Les recordamos que estamos los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 18 y hasta las 20. Hoy nos vamos a pasar un poquito, si nos permiten. Vamos a continuar con las producciones que tenemos para compartir en este lunes, en esta semana de mayo. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Está sonando la cantante mexicana Lila Downs en este homenaje a las mujeres de América. Y esta cortina nos anuncia la producción que vamos a compartir ahora durante un poquito más de 20 minutos. Y se trata de recuperar, como lo hicieron este grupo de producción de radio, de un ciclo llamado Se dice de mí, documenta, de Radio Universidad del Comahue en la provincia de Neuquén. En este ciclo se recupera para el espacio radiofónico la memoria de muchas mujeres que han aportado desde distintos espacios sociales a la construcción de este país nuestro llamado Argentina en estos 200 años como república. Vamos a escuchar entonces esta historia que recupera para nosotros en esta tarde y en esta semana de mayo, en este bicentenario argentino, a la señora Sara Manso, una mujer que supo poner todo de sí para aportar a la construcción de un país más justo, más igualitario para todos. Sara Manso. Quem acusa, quem se basta e quem descansa. Se dice de mí, documenta. Crónicas de media humanidad, biografías de mujeres que hicieron historia, genealogía, linaje. Quem é? Documenta. Juana Paula Manso. Nacida en Buenos Aires el 26 de junio de 1819 y fallecida el 24 de abril de 1865 en la misma ciudad. Fue escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo en Argentina, Uruguay y Brasil. El territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que incluía lo que hoy es el Uruguay, sostuvo entre mayo de 1810 y 1820 las guerras por la independencia de la corona española. Desde entonces, y hasta las décadas de 1850 y 1860, el territorio pasó por un periodo signado por las guerras de la independencia, disputas con algunos países limítrofes y luego guerras civiles por el modo en que debía constituirse el Estado, la nación y el gobierno del nuevo país. Esta compleja situación sociopolítica se prolongó hasta las últimas décadas del siglo XIX, cuando se consolida un modelo estatal centralizado en Buenos Aires y en la forma representativa de la República. Durante todo el siglo XIX existieron experiencias de escolarización y escuelas de diverso tipo, algunas heredadas del formato colonial. Pero recién en las últimas décadas del siglo XIX aparece un sistema para la instrucción pública. Aunque no es exactamente el origen del sistema educativo, es el momento que condensa los debates desarrollados hasta entonces. En ellos ocupó un lugar muy relevante nuestra mujer de hoy, Juana Manso. Se dice de mí, documenta. Juana Manso tenía ideas que se identificaban con el movimiento de Mayo. Muchos intelectuales participaban del espíritu de Mayo, que sostenía ideas de emancipación, republicanismo, ilustración, soberanía del pueblo, oposición a la esclavitud y progreso. Como Sarmiento, Juana Manso estaba comprometida con el proyecto ilustrado de la educación popular. Su obra escrita y su actividad pública no tomaron a la personalidad individual como factor formativo de la educación pública, sino a la construcción de un colectivo alfabetizado, incluido en las instituciones republicanas y el progreso nacional. Como parte del movimiento romántico y el pensamiento racionalista de la época, Manso entendía que la humanidad no retrocedía jamás, que el progreso era su destino inevitable. Sostenía las ideas de la Ilustración sobre la importancia de la educación y planteó la necesidad de superar convenciones sociales en el logro de la felicidad. Por eso, combatió contra las tradiciones culturales y las convenciones familiares o religiosas. Así, ella exponía su desacuerdo con la dominación católica. En cuanto al clero católico romano, ha tenido la humanidad 18 siglos, 1800 años en su mano, solo para anonadarla. Esta ciudad, Buenos Aires, ha caído en manos de los jesuitas y desde hace 7 años adelante todas las mujeres están regimentadas en asociaciones secretas religiosas, de manera que para una hereje como soy ya no hay más que odio y guerra sin tregua. Además de sus críticas hacia el catolicismo dominante, algo que la sociedad de su tiempo no perdonó a Juana Manso, fue permitirse ser una mujer libre pensadora. Como es lógico, ella se negó a recibir los oficios religiosos en su lecho de muerte. Por eso, cuando murió, no permitieron inhumarla en los cementerios católicos de Chacarita y Recoleta, y su cuerpo quedó 2 días insepulto. Solo 40 años después, en 1915, cuando la escuela pública se impone como instrumento adecuado para nacionalizar a las masas de inmigrantes, los restos de Juana Manso fueron trasladados al Panteón de Maestras de la Chacarita. En un territorio aún moldeado por la tradición hispánica, el espacio femenino de fines del siglo XIX estaba constituido fundamentalmente por el espacio doméstico, escenario de la reproducción biológica y de la crianza de los hijos, y del que los hombres serían proveedores económicos y de honor. Y la igualdad de oportunidad estaba, por cierto, totalmente fuera del discurso público. Es allí donde Juana Manso irrumpe y ocupa espacios y tareas que eran de dominio casi exclusivo de una cultura varonil: las letras, el periodismo, la crítica musical, la dirección de periódicos. Manso fue una periodista que utilizó su escritura como modo de lucha para discutir con los prejuicios de su época y de su género. Participó en Montevideo del salón literario que reunía a varios de sus compatriotas exiliados. Sus primeras composiciones poéticas las publicó en el periódico El Nacional, y durante su exilio en Brasil fundó O Jornal das Senhoras, publicado entre 1852 y 1854. Fue el primer periódico feminista latinoamericano. También escribió La Ondina del Plata, publicación que tuvo una gran influencia en la mujer del siglo XIX. Estaba convencida, Juana, de que el feminismo, que entonces no llevaba tal nombre, inspiraba una revolución pacífica de características inéditas, y describía con admirable claridad la violenta diferencia entre los géneros. La sociedad es el hombre. Él solo ha escrito las leyes de los pueblos, sus códigos. Por consiguiente, ha reservado toda la supremacía para sí. El círculo que traza en derredor de la mujer es estrecho, inultrapasable. ¿Por qué se condena su inteligencia a la noche densa y perpetua de la ignorancia? ¿Por qué se ahoga en su corazón, desde los más tiernos años, la conciencia de su individualismo, de su dignidad como ser, que piensa y que siente, repitiéndole, no te perteneces a ti misma, eres cosa y no mujer? ¿Por qué reducirla al estado de la hembra, cuya única misión es perpetuar la raza? Buenos Aires publicó artículos en el periódico La Ilustración Argentina y fundó el Álbum de Señoritas, un periódico que contenía crítica musical y análisis de eventos musicales de Buenos Aires, y que tuvo la particularidad de llevar el nombre de su directora, cosa que en la época era poco frecuente, ya que muchas veces las mujeres escritoras publicaban bajo algún seudónimo de hombre, pero que además Manso firmaba como directora y propietaria. Apareció solo 8 semanas. No fue bien recibido por la sociedad porteña. Era, se dijo, una publicación demasiado lúcida para un 1854 conflictivo y en construcción. Polemista inquieta, Manso eligió la lectura pública y la conferencia como modo de intervenir en las ideas de su época, pero no eran actividades bien vistas para las mujeres. Así que sus biógrafas cuentan que las reacciones que generaron las conferencias públicas de Manso fueron de una irritación inusitada. Se apedreaban las salas, se les pedía silencio sobre cuestiones religiosas, se la acusaba de herejía. Un populacho grosero, cuenta Juana Manso en los Anales de la Educación Común, se apiñaba en las ventanas del salón en que estaba hablando para gritar obscenidades a las damas que concurrían a las conferencias. Las conferencias para maestras no corrieron mejor suerte, y se llegó a acusar de inmorales a las clases de gimnasia que Manso buscaba promover. Sarmiento describe así estas reacciones. Son las lecturas las que irritan. Es la primera vez que se introduce la práctica de hablar al público sobre cualquier materia. Solo el púlpito estuvo en poder de esa prerrogativa. La conferencia es el género laico que sucede al sermón religioso, hasta hoy vedado a las mujeres. Y no es de extrañar la virulencia que provoca una maestra que pretende simultáneamente poseer un saber, capturar la atención, provocar el silencio de hombres y mujeres, sostener un fin económico y tener una motivación política. Juana Manso fue también traductora y novelista. En Brasil publicó La familia del Comendador, en 1854, cuyo tema era la injusticia del racismo, y Misterios del Plata, donde sostiene que todos los males sociales se producen por la incultura. Y escribió además cartas, muchas cartas, que fervorosamente intercambió durante años con Sarmiento y con Marimán, a quien le dice en 1869: conozco que la época en que vivo soy en mi país un alma huérfana o una planta exótica que no se puede aclimatar. pero quizás el aporte escrito más importante que hizo a la educación fueron sus textos en la revista Anales de la Educación Común, una publicación de carácter semioficial que dirigió durante 10 años y además en el Compendio de la Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de 1862, que fue utilizado para enseñar historia argentina en las escuelas. Allí, Manso proponía que el estudio de la historia se extienda a la familia y mueva a los padres para que participen en la instrucción de sus hijos. Todos mis esfuerzos serán consagrados a la ilustración de mis compatriotas y tenderán a un único propósito: emanciparlas de las preocupaciones torpes y añejas que les prohibían, hasta hoy, hacer uso de su inteligencia, enajenando su libertad y hasta su conciencia a autoridades arbitrarias en oposición a la naturaleza misma de las cosas. Quiero, y he de probar, que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino en su mejor adorno, es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica, porque Dios no es contradictorio en sus obras, y cuando formó al alma humana, no le dio sexo. Juana Manso tenía conciencia de que las democracias, al nacer, habían cometido un grave error: descuidar la condición de la mujer, negándole existencia política y derechos ciudadanos. En el mapa cultural caudillesco y patriarcal, con resabios de la tradición hispana, las mujeres quedaban subordinadas a un modelo familiar sujeto al sometimiento masculino. Manso demuestra su habilidad para traducir, a través del conflicto político, la diferencia social de los géneros, e inicia en el periódico o Journal de las Señoras una serie de notas tituladas Emancipación Moral de la Mujer. Allí sostiene que la mujer tiene conciencia de que es tratada con injusticia y que es a ella a quien hay que convencer primero de la necesidad de acceder a sus propios espacios. Todo le quitáis a la mujer, todo lo que puede caber en la misión grandiosa de la inteligencia, donde toman parte la sensibilidad y la voluntad libre. Pero le halagáis su vanidad, le excitáis el amor al lujo, a los dijes, a los tocados. Ciegos idólatras de su belleza, sois el incentivo funesto de la corrupción. Porque si no sabe lo que es su alma, ¿qué le importa venderla por un puñado de alfileres de oro? Se dice de mí, documenta. Su modo de proceder fue entendido en términos de masculinidad y, paradojalmente, su lucha por la emancipación femenina fue leída como propia de actitudes varoniles. Por ejemplo, algunas de las caracterizaciones posteriores que se hicieron decían: ser estimada en su inteligencia por Sarmiento, como la Manso lo fue, tiene una alta significación. La influencia fue mutua, pero además, la Manso fue la primer líder feminista que tuvo la Argentina. Y fue poeta, novelista, periodista y conferencista de un vigor y valentía masculinos. Manso se dirigía a las mujeres con dos propósitos: la emancipación intelectual y moral, ligada a la educación popular, a libertad del dogma católico, el arte, etc. Y por otro lado, la integración de esas mujeres emancipadas para renovar el país y modificar el patrón de funcionamiento de las familias y el Estado. Inútil es decir a los hombres, sois libres, si no se les enseña a hacerlo. Es desde los tempranos días de la niñez que se debe inspirar el amor a la justicia, el respeto de sí mismo, la susceptibilidad de la conciencia que no permite transigir. En el contexto en el que la Argentina se encontraba, la educación era prioridad fundamental para modernizar el territorio. Manso se ocupó de promover la escolarización en general y la de la mujer en particular, de diversos modos. En las dos épocas en las que vivió en Montevideo, fundó un colegio, el Ateneo de Señoritas, donde se opuso a la enseñanza sectaria, restringida y discriminatoria. Abogó por la educación popular, gratuita, metódica, mixta, científica, abierta a todas las clases sociales, y promovió los elementos que componían el liberalismo predominante en el mundo: república, constitución, educación pública, prensa y bibliotecas populares. impulsada por Sarmiento. En 1858, Juana Manso asume la dirección de una escuela para alumnos de ambos sexos, cuyo establecimiento fue muy resistido por las mujeres de la Sociedad de Beneficencia, que se ocupaban de la educación de las niñas y que veían la coeducación como inadmisible. El carácter experimental de este tipo de escuelas, con materiales modernos y la redacción de programas especiales, no impidió que se alzaran contra ella apedreando el edificio. La alta sociedad porteña, el periodismo más conservador y el clero se retorcían nerviosos y ofendidos por semejante desafuero. Así, la asistencia de varones y de niñas disminuyó. De que la profesión del magisterio se ejercía de modo humillante. Fundó la Asociación de Maestras para intercambiar conocimientos, material didáctico y establecer un diálogo permanente entre las maestras, pero no funcionó por falta de maestras. Envía entonces a la legislatura de la provincia un proyecto de ley orgánica de la enseñanza común en la que solicita profesionalismo, sueldos adecuados, apelaciones a las designaciones, vacaciones largas y una propuesta más revolucionaria aún, la eliminación de los exámenes, porque creía firmemente en la conciencia del deber. Muchas preocupaciones sobre la formación docente, que se plasmarían años después en la generalización de las escuelas normales y el normalismo como corriente, pueden encontrarse en la correspondencia entre Mary Mann y Juana Manso. Manso fue designada vocal del Departamento de Escuelas. Desde allí propuso formar comisiones para la atención de la infancia indigente, con alimentos, ropas y libros. Se constituyó así en la precursora de las cooperadoras escolares, que han perdurado hasta la actualidad, y fue la primera mujer en ocupar un cargo en Comisión Nacional de Escuelas. Se dice de mí, documenta. Manso se ocupó también de cómo enseñar y propuso educar al niño interpretando su naturaleza. Para lograrlo introdujo la práctica del gradualismo de la instrucción, que luego se generalizaría, y se empeñó en desterrar los castigos físicos habituales entonces, utilizando en sus propuestas palabras como respeto, estímulo, voluntad de aprender, amistad, métodos modernos. También incitaba a enseñar a través del juego. Para los alumnos de primeros grados, reconocía como importante el sistema de la mesa de arena blanca, dado que allí dibujarían con comodidad el abecedario. Pasarían luego a las sílabas y de allí al papel. Impulsó también la creación de jardines de infantes, acerca de los que escribió: a la inversa de nuestras escuelas, que comienzan por la lectura, como si fuera este el único desideratum de la educación, las escuelas jardines recomiendan la música. La voz de la melodía, dicen, penetra en el alma del niño, dulciferando su índole, desarma el capricho que es el desorden y da natural expansión a la alegría de que rebosa, educándole la voz, que adquiere, a la vez que desarrolla este órgano, cierta dulzura melodiosa en vez del destemplado chillido tan propenso en los niños. Juana Paula Manso vivió, apenas, pero qué intensa y pródigamente, 56 años, repartidos entre Uruguay, Brasil, Estados Unidos y este país, donde tiene bibliotecas, escuelas, institutos y calles que la nombran. En Buenos Aires, desde donde desplegó toda su energía creativa incorrecta, incorregible e infatigable, nada menos que Puerto Madero le ha tomado el nombre para designar una de sus selectas callecitas. Tan persistente y firme fue en sus ideas y sus actos que se le criticó por masculinas, desde la voz hasta las formas. Sarmiento, que fue su amigo y por cuya presidencia Juana Manso militó, sintetizó el prejuicio de este modo. La Manso, a quien apenas conocí, fue el único hombre en 3 o 4 millones de habitantes en Chile y Argentina que comprendiese mi obra de educación y que, inspirándose en mi pensamiento, pusiese el hombro al edificio que veía desplomarse. ¿Era una mujer? Oficios de la música y el canto, Juana de las dulces letras, de paloma, nube y arco. Cuántas Juanas en mi pago, maestra de mis maestras, pequeño sol cotidiano, blanco manso, laico. Compartido este documento, Documenta, se dice de mí, una producción de Radio Universidad de Comahue, en Neuquén, sobre la docente, militante, artista, escritora argentina, Sara Manso. Escuchamos música, Mercedes Sosa, El Otro País, y luego continuamos con la última parte de nuestro programa de hoy lunes, aquí en Nacional. Lo he visto jugándose pasado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en sus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto el otro país de nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. De solo en vuelo lo miré volver, el trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo, lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente. Lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país, que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Compartiendo el puente en la frecuencia de Radio Nacional La Rioja. Está sonando la voz de Pancho Cabral de su último trabajo discográfico, El Juglar Enharinado, esta canción Como Esperando la Vida, que nos va a servir junto a otra canción de Pancho como cortinas de esta parte del programa, en donde vamos a dar información que tiene que ver con las actividades para estos días en la ciudad, por el cumpleaños de la ciudad y también por la celebración del Bicentenario. Dentro de todas estas actividades que tenemos cada año en la ciudad, en estas fechas, también se ha sumado una propuesta muy interesante que se está realizando en el espacio Imago que tiene la Fundación OSDE aquí en la ciudad de La Rioja. Se trata de una muestra 70 miradas de artistas riojanos y estamos comunicados con Alicia Carrillo, una de las personas responsables de la muestra allí en el espacio Imago de OSDE, para que nos cuente. Alicia, bienvenida a la radio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Panito, ¿cómo estás? Bueno, bien. Esto que me llames Panito me hace pensar en cuando éramos chicos, Alicia. Bueno, yo soy más grande que vos sos una niña. ¿Cómo andás, Alicia? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos qué es esta muestra 70 miradas de artistas riojanos. Bueno, esta es una muestra que surge con la idea del bicentenario. Javier Estrada es el curador, que bueno, en realidad fue una propuesta de él, de mostrar a través de la mirada de 70 artistas desde Octavio de la Colina hasta nuestros días, hacer pantallazo de la historia de la ciudad, la idea. Por supuesto, voy a marcar a todos los artistas de La Rioja, pero tenemos 70 miradas. 70 miradas que tienen que ver con pintura, esculturas, sí, fotografías. Sí, grabado, sí. Algunos de los artistas que estén en estas, no vas a nombrar a los 70, Alicia, pero algunos de los artistas representativos de esta muestra. Estoy teniendo problemas de audio. Alicia, ¿soy yo el que tiene problemas? ¿Me tengo que ir más atrás? ¿Me estás escuchando, Ali? Sí, yo te escucho. Ah, ahora sí te escucho bien. Ahora te escucho bien. A ver si me dices. Sí. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Sí. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida sabe que nadie puede, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad, ay, morena. Alicia, te pedimos disculpas por este problema con nuestro teléfono. No hay problema. Ahora me escuchas bien, y yo te escucho bien. Ahora te escucho perfecto. ¿Sabes qué digo? ¿A dónde andará Alicia volando por ahí por el éter? Porque si vos seguías hablando, yo estaba de este otro lado sin saber si puedes decirte. Así que no se escucha ninguno de los artistas. No, ninguno de los artistas. Ay, hola, Alicia, ¿cómo te va? Empecemos de nuevo. Hagamos como hacemos los ensayos de teatro. Alicia, contándonos algunos de los artistas que participan de esta muestra 70 miradas de artistas riojanos. Bueno, mira, de pintores tenemos, por ejemplo, a Octavio de la Colina, sí. Tenemos a Domingo Nieto, tenemos a Balmaceda, tenemos a Osman Páez, de los nuevos, a Hugo Albrié, sí. A Cecilia Maffi, tenemos a Pedro Molina, a Mario Aciar, a Toto Guzmán, Diana Guzmán. Es decir, están representadas casi todas las generaciones de artistas, por lo menos del siglo XX en adelante. Esa es la idea. Sí. Y las esculturas también están presentes. Sí, por supuesto, está Marta Cortés, está Néstor Vildosa, Jorge Cisterna, Andrea Bustamante. Fotografía está Pantaleo. Ah, esto es una cosa buena, se ha incluido fotografía también en estas miradas, ¿no? Está Lobo, Luis Lobos, está Ismael Fuentes Navarro, Horacio Fuentes, y en grabado Pedro Molina, Jorge Ponce. Bueno, en fin, tenemos... Están todos nuestros artistas. Sí, tenemos, o sea, son 70. ¿Hasta cuándo está prevista la muestra? Está 5 meses. Del 29 de abril al 29 de septiembre. ¿Hay una posibilidad de que las escuelas puedan participar con una visita guiada? A ver, contanos un poco. Bueno, en realidad, la idea era que el curador les mostrara qué quiso hacer con su... en la curación, cuál es la idea. Sí. Y demás. Por ahora están yendo a las escuelas con sus docentes y visitando la muestra, no muy guiada todavía porque Javier no está, sí. Pero bueno, pues se les da un pantallazo general y bueno, cuando esté él esperemos que lo pueda hacer mejor. ¿Hay alguna manera previa para comunicarse con ustedes? ¿Cómo tiene que ser para las visitas? Sí, llamar al 422.000 y pedir, pedir el día que necesiten con 48 horas de anticipación, si es posible, sí, para poderlos agendar y que no se nos junten varias escuelas. Alicia, para el público en general, digamos, sí, no los estudiantes, ¿cuál es el horario de visita de la muestra? Para todos, estudiantes y público en general, es de 9 de la mañana, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. ¿En horario corrido? Horario corrido. ¿Alguna otra cosa que no te haya preguntado, Alicia, que sea bueno destacar? Que es interesante ver, por ejemplo, en la muestra, cómo era en alguna obra, por ejemplo, del ídolo Valle Nuevo, se ve, sí, cómo era antes el barrio Alta Rioja. Ajá. Que está completamente distinto ahora. Me imagino. Entonces, por ejemplo, eso es lindo de ver cómo era antes la Rioja, o en una obra de Domingo Nieto, que es de la iglesia Santo Domingo. Se ve la calle sin asfaltar, sin veredas. Se ven cosas, imágenes como era antes la ciudad que nosotros no conocimos. Claro, claro. Y por ejemplo, hay una obra de Jorge Ponce, sí, y otra de Salabrino, que son chicos de la calle, muy parecidos, son muy parecidos y tienen 30 años de diferencia. Mira vos. Y el tema es que la cuestión sigue igual. Claro, claro, como que se repite. Lamentablemente. Que los artistas siguen contando la misma historia, digamos. No hemos mejorado mucho en ese aspecto, digamos, socialmente, ¿no? Es decir, cómo a través del arte también podemos ver cómo algunas cuestiones sociales siguen presentes. Exactamente. Por lo menos en la mirada de los artistas, ¿no? Exactamente. Esto es una denuncia, ¿no? Social. Claro. Bueno, los artistas, se dice que a través del arte se registra, sí, la historia, ¿no? Sí. De algún modo. Por supuesto. O sea que es una oportunidad de, sí, conocer la obra de 70 artistas riojanos. Y que la aprovechen, porque ha costado mucho juntar todas esas, claro, obras. Claro. Esas obras, y bueno, y es interesante verlas todas juntas, ¿no? Y no están juzgadas así de forma arbitraria, ecológica, sí, sino arbitraria, te diría, sí, por paletas de colores, por temáticas. Bien. Podés tener algo de principio de siglo con algo de ahora, todo junto. Qué bueno, realmente una buena propuesta. Bueno, como siempre, una vez más, digamos, el espacio Imago, que es el espacio Imago. Espacio de arte nomás. Espacio de arte, cambio de Imago, menos mal que me adelantas, porque yo hubiera seguido por siempre diciendo Espacio Imago. Sí, no sé por qué me sacaron el nombre. ¿Ahora cómo se llama? Se llama Espacio de Arte de la Fundación Arsenal. Espacio de Arte, bueno. El Espacio de Arte, desde su inauguración, que coincide con la inauguración del nuevo edificio que tiene la FEODE, nos ha propuesto distintas temáticas desde el arte visual para, sí, poder disfrutar y verdaderamente. Cuatro muestras. Bueno, todo un logro realmente, y además hay que decir esto, Alicia, se pueden disfrutar de las obras muy bien puestas en un lugar muy cómodo que está pensado casualmente para albergar obras de arte y poder disfrutarlas, y además con una buena iluminación y todo lo que tiene que ver con esto de poder disfrutar de la obra artística. Me parece que esto es importantísimo también. Sí, ya lo creo. Así que, bueno, como ha sido un gran esfuerzo, esperamos que la mayor cantidad de gente posible la vea. Bueno, te agradezco mucho, Alicia, esta comunicación. Por favor, gracias. Y nosotros vamos a seguir, por supuesto, invitando a nuestra audiencia para que visiten la muestra, Alicia. Bueno, señora, muchísimas gracias. Tiene un catálogo que es un CD interactivo. Sí. Que muestra es una galería donde están todas las obras de los artistas que están expuestas. Sí. Y cuando vos entras a cada artista, tenés más obras y los antecedentes. Así que es un interesante archivo. De lo que fue el arte en la ciudad. Qué bueno, y cada uno se lleva una. Cada uno se lleva qué bien. Los primeros 1000, por lo menos. Qué bueno. me tenía que guardar uno, Alicia. Bueno, voy a ir a ver la muestra. Te espero ahí, visitando la muestra. Sí, voy a ir a ver la muestra, que todavía no pude ir. Te dejo que sigas con tus ocupaciones de madre, bueno, que es mucha. Además de trabajar con el arte, tienes que trabajar con tus hijos y tu hogar. Alicia, muchísimas gracias. Gracias, un beso. Bueno, un beso grande. Vamos a recordar entonces, la muestra se llama 70 miradas de artistas riojanos, está en la calle Adolfo Dávila número 50 de la ciudad y se puede visitar de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas. Escuchamos un poquito de Don Pancho Cabral mientras preparamos la siguiente llamada telefónica. Gracias. Agosto. todos los lapayos suelen florecer amores y sube el mi barrio arriba a confundir los colores y yo les presto mi cielo y el cielo de los nuestros, de los que esperan verano con una albahaca en el huerto, la luna de la quebrada viene trayendo secretos de algún amor escondido en el pozo de los vientos. Por eso me quedo solo a recordar su recuerdo. Se me ha... Pancho Cabral cantando de su trabajo El Juglar Enharinado, esta canción Como Esperando la Vida, una de las canciones más bonitas. Bueno, muchas de sus canciones son bellísimas. Estamos comunicados telefónicamente con Adriana Nazareno del Centro Prodanza, que han organizado la novena edición del ProArte. Adriana, bienvenida a la radio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pano? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por este tiempito que nos vas a dedicar a nosotros y a la audiencia. Novena edición del ProArte. ¡Qué laburito, Adriana! Así es. Todos los años decimos más o menos lo mismo, pero es verdad esto, ¿no? Es verdad. Sí, realmente es para nosotros un sueño concretado poder todos los años arrancar en esta época. Prácticamente todos los años lo hicimos en esta época, este festival que nos lleva obviamente mucho trabajo, pero muchas satisfacciones también. Claro, sin duda. Un espacio que reúne distintas manifestaciones artísticas. Así es, sí. Y este año, bueno, con toda esta expectativa de todo el país que se está movilizando por el tema del Bicentenario, así sí. Que tuvimos que poner estrategias nuevas para programar por el tema de las fechas y de que, digamos, las propuestas sean propuestas interesantes para que, digamos, estén acordes a los otros claro. Eventos que se están realizando. Claro, para que sea como un aporte también, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y qué es lo más importante que podríamos destacar de las actividades que tienen prevista para este mes de arte en la ciudad? Bueno, hemos tratado, digamos, de agrupar o de acomodar las actividades de una manera diferente, ya que este mes de mayo hay demasiados espectáculos y actividades y muestras, así que hemos tratado de agrupar todo lo que son talleres de capacitación sí. Durante el mes de mayo, y hemos dejado los espectáculos y funciones, digamos, de los distintos elencos que se presentan para el mes de junio. De todas formas, bueno, hemos inaugurado el ProArte con la muestra de la gala del Centro ProDanza de todos los alumnos, desde 3 años hasta los 20 más o menos, con una función que se hizo en el nuevo teatro el 9 de mayo. Sí, sí. Y bueno, posteriormente comenzó el taller de danza clásica dictado por la profesora de Córdoba, Laura Dalmazo, con mucho éxito y muchos alumnos interesados, la danza clásica con toda la vigencia, digamos, hoy en día. Sí. Y, ¿tiene vigencia la danza clásica? Y sí, a pesar sí. de que muchos, digamos, nos dedicamos a otra, estamos dedicados, digamos, al contemporáneo o a otro sí. Tipo de estilos de danza, la danza clásica sigue con una vigencia muy, muy importante. Y sobre todo, bueno, de la juventud, digamos, que apuesta siempre a perfeccionarse y a formarse. Ese taller se dictó durante este fin de semana pasado, con un muy buen nivel de participación. La profesora, digamos, que colmó nuestras expectativas. Una profe joven, digamos, que es la primera vez que la traemos acá a La Rioja, así que, bueno, fue muy, muy interesante. Para estos días, para este fin de semana, ¿qué es lo que se tiene previsto en el ProArte? Bueno, este fin de semana que viene, el 22 y 23, que sería sábado y domingo, viene Diego Smooth, que es un profesor de ritmos latinos desde Rosario. El Rosario tiene un importante grupo y academia de ritmos latinos, y él es, tiene una trayectoria muy amplia, tanto nacional como internacional, con distintos, fue jurado y docente en distintos eventos latinoamericanos y a nivel internacional. Y bueno, trae cuatro ritmos distintos, que es salsa, merengue, cha-cha-cha y me está faltando uno, y bachata. Que bachata, sí. Sí, sí. Así que digamos una propuesta para todos los que les gusta este tipo de ritmos, así que bueno, creo yo que va a ser interesante. Hubo una actividad que tuvo la salsa y el tango este fin de semana también. Sí, que fue digamos más libre porque era una noche para compartir y disfrutar de la danza, bailando, tomando algo acá en el Centro Prodanza. Fue el viernes salsa y el sábado tango. Qué bueno, qué bueno. La verdad que se creó un ambiente muy lindo. ¿Hicieron un barcito y todo en el lugar? Sí, con mira qué bien. Vamos a ver si lo podemos repetir para el mes que viene. Qué bueno eso. Hay un... muy lindo. Claro, porque no tenemos muchos espacios para compartir este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, y para los que estamos más entrados en edad, claro. Y no podemos ir a un boliche. Claro, que nos miran un poco raro. Y que nos gusta otro tipo de ritmos, digamos. Claro, la verdad, claro. Que esto es muy, qué bueno. Muy interesante, muy lindo para compartir, ¿no? Es decir, que el Pro Danza de un modo u otro se está convirtiendo también en un espacio cultural más allá de lo específico, digamos. Exactamente, sí, estamos, digamos, y este año justamente hemos apostado a todas las técnicas que son las que se están dictando también en el Centro Prodanza, pero tratando de brindar la posibilidad de hacer lo que a cualquier persona le puede gustar, no le gusta el clásico, el contemporáneo, los ritmos latinos, el hip hop, lo que le interese, digamos, lo podemos brindar. Yo lo que te voy a pedir, Adriana, es que me envíes de algún modo toda la grilla de actividades para el mes del ProArte, para poder ir invitando de acuerdo a las distintas actividades que están más próximas, ¿no? Sí, cómo no, te voy a estar pasando en definitiva ya la programación que termina el 26 de junio. De junio, sí. Estábamos terminando de acomodar una... Más de un mes esta vez. Y esta vez también, sí. Sí. Todo, digamos, también debido a como te digo, a todos los festejos, sí. Que tenemos que tratar de saltear algunas fechas para no superponer exactamente. Sí, incluida, digamos, también el encuentro regional de teatro que se da entre medio de todo el arte. Que se realiza en Mendoza, así que estamos viajando para allá también, así que, digamos, teníamos que coordinar durante estos dos meses las fechas. Esto que estás diciendo, vamos a contarle a nuestra audiencia que ustedes con el elenco de danza teatro post danza del ProArte, del ProDanza, han ganado una vez más la fiesta provincial del teatro y han representado a la provincia de La Rioja en la fiesta nacional del teatro que se realizó en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en el mes de abril. Y ahora van a participar del encuentro regional de teatro, de la fiesta regional de teatro que reúne a los elencos de La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza en la ciudad de Mendoza los primeros días de junio. Es del 2 o 3 hasta el 6 de junio. Hasta el 6 de junio. Yo estoy esperando que me inviten y una vez vamos juntos para aquel lado, Adrián. Sí, que te veamos por allá. Eso. Sería muy lindo que puedas tener el panorama del teatro, que es importante, y que este año van 4 elencos de cada provincia. Exactamente, sí. Y que puedas después hacer tus devoluciones, que son tan interesantes. Bueno, muchas gracias. Adriana, una vez más, agradecerles este empeño de ustedes en mantener durante tantos años un espacio artístico que se va ampliando cada año, como es el ProArte en esta novena edición, con muchas actividades que por supuesto estaremos difundiendo en nuestro espacio de radio como lo hemos hecho siempre, porque creemos que estas iniciativas hay que apoyarlas, sobre todo viendo con la responsabilidad y el laburo con la que se afrontan, ¿no? Que me parece lo importante. Bueno, te agradecemos a vos también, Pablo, tu apoyo permanente, porque digamos en todas las ediciones estuviste presente, así que bueno, muchas gracias por el apoyo y bueno, esperamos contarte. Pues por supuesto, vamos a estar ahí y vamos a seguir difundiendo. Y en una de esas este año, no sé cuándo, pero capaz que estrenamos ahí en tu sala. Una ahorita con Victoria Cárdenas, que ya que se está abriendo para otras cosas, que me parece que siempre fue la idea de ustedes también, ¿no? Sí, así es. Una sala hermosísima, además, montada con todos los elementos que se pueden contar para disfrutar de un buen espectáculo y de un momento agradable y cómodo también, ¿no? Así es. Gracias, Adriana. Muchísima suerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, otra de las actividades que hay en la ciudad, se puede visitar entonces, se puede participar de la edición novena del ProArte que organiza cada año el Centro ProDanza. Muchas actividades para estos días, por ejemplo mañana martes, habrá bueno, distintas actividades, a ver qué se puede, bueno, a las 20:30 horas de mañana martes se va a realizar el brindis por el Día Internacional de los Museos en el Museo de la Ciudad. También en el Museo Folclórico mañana la Secretaría de Cultura abre una muestra de grabados del artista Pedro Molina. El día miércoles 19 habrá distintas actividades también. El día 19 a las 19 horas en el espacio 73 será la presentación del libro Políticas Sociales, Ideas para un Debate Necesario de Daniel Arroyo. La noche de gala de esta fiesta de la Fundación de La Rioja será el miércoles a partir de las 22 horas en el predio de la vieja estación y está organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal. El día 20 de mayo, el día jueves, los actos centrales por el aniversario de la ciudad comenzarán a partir de las 7 de la mañana del jueves con la Diana de Honor en el Palacio Municipal, donde también se va a izar la bandera y todas estas cuestiones oficiales. Luego, en la avenida Perón y Santa Fe, se va a realizar una ofrenda floral a don Juan Ramírez de Velasco, el fundador, todavía se lo sigue recordando, y luego a las 8 se procederá al izamiento de la bandera en la Casa de Gobierno. Luego, en el predio ferial, será el tradicional desfile cívico-militar. Bueno, parece que en este desfile va a haber de todo, así que va a estar bueno ir, están anunciando distintas organizaciones civiles de nuestra ciudad la participación en este desfile que todavía se sigue llamando, como en épocas de dictaduras, cívico-militar. Una vez podríamos cambiar las denominaciones. La invocación religiosa estará a cargo del obispo, Monseñor Roberto Rodríguez. También hablarán en el acto del Día de La Rioja el intendente y el gobernador. También a las 20 del día jueves en la catedral se realizará una misa de acción de gracias. Bueno, se podría pedir también por algunas cuestiones que los riojanos estamos esperando. Bueno, tenemos que terminar el programa, vamos con la música y luego hacemos el cierre. Música de La Rioja, el día miércoles continuamos informando sobre las actividades. Nos canta Ramiro González de su trabajo Mojando la Vida, La Luna Moreira. Quiero volver de la arcilla, cajita para golpear coplas en sombra de harina, enamorado y meta chayar. Coplas en sombra de vida, enamorado y meta chayar. La comadre Perla Vargas no se cansa de jugar, ya se mojó la guitarra, arde la farra, quiero cantar. Ya se secó la guitarra, arde la farra, quiero cantar. Y si florece mi canto, vida la carne de azar, luna moreira en mi casa, su vino abraza pa'l carnaval. Luna moreira en mi casa, su vino abraza pa'l carnaval. Recuerdos, parral de sueño morado, racimos de vidaleros, cada febrero cuero templado. Racimos de guitarreros, cada febrero rito sagrado. Venga su ramo de albahaca, deme su aroma total. del zonco y se me agiganta, si por ahí canta Pancho Cabral. El zonco y se me agiganta, ya está cantando Pancho Cabral. Y si florece mi canto, vida la carne de azar, luna moreira en mi casa, su vino abraza pa'l carnaval. Luna moreira en mi casa, su vino abraza pa'l carnaval. Bueno, hoy nuestra despedida es con Pancho Cabral. Está sonando Pancho, ¿no? Sí. Nos despedimos. Muchas gracias por ser parte de esta propuesta radial, nueva propuesta radial de Radio Nacional La Rioja, que compartimos los lunes, miércoles y viernes en el horario de las 18 en la frecuencia del 102.5 y a través de internet en www.lra28.com.ar. Gracias al trabajo de José Publice en la operación técnica y el acompañamiento de Pipo Bonandi. Nos despedimos. ¿Nos está bien dicho Bonandi? No, lo dije mal. Ay, su compañero me dijo mal el nombre, ¿ves? Para la próxima lo pongo bien. Ah, ¿está bien Bonandi? Sí. Bonaudi. Ah, ahí está. A ver, Pipo Bonaudi. Dije Bonandi, Bonaudi, muy bien. Bueno, para el miércoles lo digo bien. Nos encontramos el miércoles nuevamente, muchas gracias. Y el miércoles tendremos un programa especial por el Día de La Rioja con visitas y producciones. Muchas gracias, hasta el miércoles. Sobre los trabajos de la Comisión Administradora del Río Uruguay. A mí no me despierta ninguna expectativa la CARU, sabiendo ya que hace 7 años que le estamos pidiendo cosas y nunca ha hecho nada, ¿por qué la va a hacer justo ahora? Eso es lo que yo pienso de la CARU, yo no lo creo. Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, pidió a los asambleístas a través de una carta abierta que atiendan el reclamo silencioso de todo el país y levanten el corte de la ruta internacional 136. El mandatario entrerriano instó a que se termine el corte de la ruta internacional y que se encuentre un método de lucha menos perjudicial para argentinos y uruguayos. La UIA y la CGT analizarán estrategias para combatir la inflación. Con ese objetivo se reunirán las máximas autoridades de la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo. El secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, será anfitrión del encuentro al recibir al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y a la cúpula de la Central Obrera. En la reunión se avanzará en el diseño de políticas para enfrentar y frenar las subas de precio, además de evaluar las paritarias y los procesos de producción para el corriente año. La mejor forma de terminar el día bien informado. La Noche en Noticias. Permanece cerrado el paso internacional San Francisco. Está cerrado por nieve el paso internacional San Francisco en Catamarca, límite con Chile. El paso internacional de San Francisco, que une a Argentina y Chile por la provincia de Catamarca, se encuentra intransitable por nieve. La zona del paso, ubicada a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar en el corredor bioceánico que limita el oeste catamarqueño con la tercera región de Chile, está afectado por una masa de aire frío que generó una tormenta de nieve en las cadenas montañosas de la precordillera y cordillera de los Andes. El fenómeno provocó la acumulación de nieve sobre la ruta internacional 60, que se extiende hasta el territorio chileno de Maricunga, donde el tránsito está interrumpido. La nieve caída en la zona del paso internacional de San Francisco ya supera los 50 centímetros y la temperatura descendió a los 10 grados bajo cero, con tiempo muy inestable. Rafael Bruno, Radio Nacional Catamarca, la radio pública. Hacia todo el país. La Noche en Noticias. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond. También se lo conoce como 00. ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control. ¿Era la 90 y...? ¡Bien! Riverito y el Chavo, ¿tienen en común el número...? ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Agrofarma. Salud, performance y productividad animal. www.agrofarma.net. La radio pública nacional tiene sensibilidad. Pensar la Nación, conferencias del Bicentenario. 17 especialistas analizan el pasado, presente y futuro de la Argentina. Los libros de Le Monde Diplomatique. Pídalo en su librería. Bienvenido al cuestionario radial de Lotería Nacional, que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Preparado? ¡Ya! El tango, ¿es el ritmo del 2x? Vale, en el pool, ¿la bola negra tiene el número? ¡Exacto! La película de terror que más te hizo fruncir de mierito se llama Martes... ¡Correcto!